Oiga, compadre Waiki, mire, un diputado amigo que tengo me enseñó un versito y se lo quiero dedicar aquí al lindo público. Mire, dice: Brindo, dijo un diputado, soy de la Cámara Baja. Admiro los que trabajan porque nunca he trabajado. Yo siempre he parlamentado y palabras digo al viento. Yo palabras he hecho cientos y miles también diré. Y a Valparaíso vendré a calentar un asiento. Y bueno, para todos los guachucheros, a que no son pocos, va la siguiente huequita, chiquillos. Así que ya saben, ya la pista es bastante estrecha, pero se puede. Hagamos como que estamos en Chile. Listo, vos, compadre. Hagamos como que estamos. Ya, compadre. Ándate, cabrito. Bien, ¿ah?